We'll be right back. Yeah! Everybody's gonna take care of it! quiero sin cruzar palabras. Y esto no es un sueño, eres mi otra mitad. We'll be right back. Thank you.